Las acciones en el enfrentamiento a la situación epidemiológica ante la aparición de febriles y la transmisión del dengue continúan y arrecian. Sin embargo, los índices de infestación y reportes de casos no logran mitigarse, por lo que se recaba en una mayor acción y responsabilidad, compromiso de las personas y las instituciones, así como el personal que interviene en la campaña antivectorial. En entrevista realizada a Javier Llanes Parreira, jefe de Departamento de Vigilancia y Lucha Antivectorial en Ciénaga de Zapata, señaló la situación autónoma del territorio y la aparición de focos de Aedes aegypti. Bueno, nuestro municipio presenta una situación en tomo epidemiológica compleja, que está matizada también por la situación que atraviesa la provincia y el país, con toda esta complejidad, y a esto se agrega la complejidad de que nuestro municipio recibe un gran número de bañistas durante toda esta época de verano, y eso hace que aumente la introducción del vector de la Aedes aegypti a nuestro municipio. Y eso, como repetía, hace mucho más complejo la situación en el municipio. En estos momentos el municipio ha detectado 5 IgM positivos, quiere decir con 5 pacientes que han dado positivo a dengue. Esto, un gran número de estos pacientes han contraído la enfermedad en otros municipios y son de manera importada. Ahora, el municipio en estos momentos ha detectado 3 focos de Aedes aegypti y se está trabajando tanto en el bloqueo de febriles como en el tratamiento de estos focos. Suma un total de 48 febriles lo que se ha reportado en este mes de agosto, y como repetía, se está trabajando en cada uno de ellos, no con la celeridad que debiera ser, porque bueno, ha existido problemas con la transportación y demás y demás. Pero bueno, se está haciendo un esfuerzo por llegar, y el personal está consciente de la necesidad de llegar a cada uno de estos febriles. Se hace importante que trabajar en la parte conductual, en la parte tanto residencial como en la zona estatal, porque se hace hoy más necesario que antes el tratamiento que debe hacerse en cuanto al autofocal. Es necesario que cada uno logre conciencia sobre la importancia del autofocal para poder así eliminar todos los focos de Aedes aegypti, porque esta es la única forma de poder eliminar y cortar dicha transmisión. En estos momentos tenemos un alza principalmente en la zona de Playa Girón, donde se están reportando la mayor cantidad de febriles, que esto quiere decir donde puede haber una mayor transmisión. Ante el incremento de los casos de dengue y de infestación, la campaña antivectorial en Ciénaga de Zapata realiza como tarea un conjunto de acciones de refuerzo, como la vigilancia epidemiológica y la organización en la atención médica con la participación de todos los sectores, para eliminar y disminuir los factores que condicionan la infestación de este agente transmisor del dengue. Para el Sistema de la Radio Cubana, Dayan Cervantes Quiroz.